soñando tu amor. Más y más yo te amo. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te amo. ¿Dónde están esas promesas? Promesas de amor, promesas de amor. Amor, ¿dónde están esas promesas? Queda recordarte con mucho dolor. Hoy mi corazón muy triste está, solo vive triste sin tu amor. Pues solo me queda recordarte con mucho dolor. Recordarte con mucho dolor, con mucho dolor.